Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, según el registro civil de Cihuatlán, Jalisco, yo soy Ramiro Lomelí. Quiero comenzar con esto de lo, no lo biográfico, sino la currícula, ¿no? Eso, esa información de nosotros mismos, que nos creemos que es información de nosotros mismos, que registramos en una solicitud de empleo, porque... para casi la totalidad de la gente, la percepción de sí mismo se reduce a un currículum, ¿no? Que es equivalente a lo que escribes en una solicitud de empleo. ¡Qué cabrón!, ¿no? Porque te reduces demasiado en la autopercepción y te instrumentalizas, ¿no? Normalmente en esa en ese currículum o en esa solicitud de empleo, lo que registras es para qué sirves, uh-huh, ¿no? Para qué eres útil, es decir, en qué sentido es que te conviertes en instrumento para otros, quizás incluso para la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y la sociedad, lo que pasa es que decimos muy fácil sociedad, pero sociedad es un asunto muy complejo, ¿no? Muy con muchas aristas, pero que está ahí, digamos, como algo que existe fuera de ti y que se te impone, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que tiene que ver con algo de lo que queremos hablar, que por lo menos a mí me urge, ¿no? Sensatez, ¿no? La sensatez. En los términos más convencionales del término, significa aquello que escribes en una solicitud de empleo, ¿no? Eso sería lo sensato, y esas son las capacidades que tienes que desarrollar, las habilidades que tienes que desarrollar y la autopercepción a la que te debes de reducir, porque si no eres insensato desde ese punto de vista, ¿no? Y obviamente Gabriel Arios, con quien estoy platicando, lo saludo, lo presento. Filósofo. Buenas noches. Sí, y además, excelente amigo. Eso sí. Me parece muy pertinente platicarlo contigo porque tú has indagado en asuntos filosóficos, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Quizás no solamente con eso, pero sobre todo con eso. Con la reflexión de por qué chingados somos insensatos o sensatos y no nada, ¿no? O sea, y no nada, pero es que la nada puede significar todo, un montón de posibilidades, sí, alternativas, ¿no? Lo primero que pues nos ponemos como tarea, una vez que definiste el tema a hablar, era precisamente definir qué era eso, ¿no? Y antes de definirlo, pues veíamos que era un concepto, un término que reviste muchos aspectos, ¿no? Desde los que ya señalaste, ¿sí? Que son, digamos, lo más inmediato, lo más concreto que tú puedes ver, lo que acabas de señalar, el ejemplo que lo que acabas de dar. Pero desde luego que el término reviste aspectos, como también lo señalaste, filosóficos y específicamente lógicos, ¿no? Primero, porque la sensatez empieza porque debe tener una... Por cómo desarrollas tu pensamiento, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, porque el pensamiento no es arbitrario, no es aunque es espontáneo y que se manifieste de muchas maneras, incluso en la misma poesía, se me ocurre en este momento. Sí, a mí me parece que la poesía, la gran mayoría de la poesía es pensamiento verseado, nada más. Así es, ¿no? Y por más, como una especie de paréntesis, por más experimentos que hagas, yo el otro día estaba leyendo un poema que me presentó Pavel, que me dijo un poema bien loco, ¿no? Entonces, por más experimentos que hagas... No sales de ese laberinto, ¿no? Finalmente, el pensamiento está estructurado en leyes, fíjate, Gabriel, lógicas, ¿verdad? Sí, fíjate, Gabriel, que a propósito de la gente que se presenta como iluminados, ¿no? Uh-huh. Esos gurús que andan por ahí. Uh-huh. Pero que luego están hablando... Ah, ya capté por qué era tu urgencia hablar sobre el término también. Está muy muy a propósito, sí, con, ¿no?, lo que está sucediendo. Pero, sí, pero, claro, pero es que cuando uno los escucha, dices, sí, bueno, maestro, es que si fueras iluminado realmente, no necesitarías el lenguaje. Pues te estorbaría. No, te estorbaría. Es que te estorba el lenguaje. Sí, sí, claro. Porque ser un iluminado es totalmente otra cosa. Y aquí utilizo el término cosa de manera muy muy laxa, muy, ¿no?, desde muy luego, libre, sí. Pero digamos, estás en otra naturaleza, digamos, en otra disposición que no tiene que ver con el lenguaje. Y porque el lenguaje, y ahorita estoy pensando en voz alta, es esa lógica a la que tú te refieres, ¿no? En sí, el lenguaje, claro, está esa lógica, ¿no? Sí. Sí, el por decirlo de una manera abrupta, muy rápido, uh-huh, el ser humano, el ser social, empieza a hacer esto en la medida en que, o paralelamente a que utiliza un instrumento que es el lenguaje, ¿no? Entonces, uh-huh, el lenguaje, como ya lo sabemos, como ya lo sabes, no solamente capta la realidad, sino que la reproduce, la recrea, sí, incluso, sí, hablando de otras actividades, ¿no?, que tienen que ver con... En el mejor de los casos la recrea, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos. Casi siempre nada más la reproduce. Casi siempre. Sí, ¿verdad? Casi, sí, siempre. Y pues en nuestra cultura es muy común ver que lo que hace es nada más, ¿no? Sí. Pero también, claro, o sea, estoy pensando en el ejercicio precisamente de los artistas, ¿no? Sí, la sensatez, reviste un aspecto lógico eminentemente, yo diría que en principio, sí, en principio, porque el pensamiento no es arbitrario, es... Ahora, la lógica, la podríamos, o sea, podríamos utilizar el símil de las reglas del juego, a la hora, sí, de lógica. Sí, los conductos, sí, ¿no?, las reglas del juego, claro, sí, uh-huh, las reglas del juego, sí, que... Yo el otro día estaba escuchando un programa en el podcast de LP Rayado, ¿sí? Y escuchaba el testimonio precisamente de una persona, pues, con el padecimiento de esquizofrenia. Uh-huh. Gente del Zapote. Del Zapote, sí. Uh-huh. Y yo escuchaba, pues, coherencia, sensatez, yo, claro, diría, en lo que decía, ¿no? Uh-huh. Por eso el término es bastante difícil, ¿no? O sea, perdón que me atreva a hacer esto, pero una vez superado o bueno, visto que esto tiene aspectos por principio lógicos, uh-huh, en esa medida decías filosóficos, pero como el término filosofía es muy amplio, sí, claro, entonces reviste también aspectos, finalmente hasta del sentido común, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque para... Y de la propia experiencia, ¿no? Sí, claro, de la propia experiencia, Digo, porque no es lo y mismo... Y aún así, perdón. Ajá, digo, no es lo mismo, voy a pensar en voz alta, improvisar, no es lo mismo que se te esté muriendo un hijo, ¿no?, a que acabes de ganar la lotería. Uh-huh. Uh-huh. Te impone, uh-huh, una situación totalmente distinta, uh-huh, y esa experiencia real, directa, en el presente, uh-huh, te requiere... Ya entiendo, ¿no?, más tu interés en el término, ¿sí? Ya lo estoy captando más tu interés en como dijiste, mira, me urge. O sea. Es que a mí me parece que... es que yo observo el mundo, uh-huh, y al observar el mundo lo que hago es observarme a mí mismo. Ajá. Observar el mundo a través de mí, ajá, porque no lo puedo observar a través de los otros, ajá, pero lo que según yo existe en este momento es una total insensatez, una vida social y en consecuencia individual, creo yo, ajá, muy insensata, muy insana, muy violenta, muy llena de conflicto, muy llena de injusticia, muy llena de agresividad, de ignominia, llena, y de hipocresía. Ignominia, hipocresía, frustración, etcétera. Y me parece que hablar de la sensatez urge. Sí, sí, sí, porque esos que mencionaste, y yo dije al final, insensatos y uh-huh, ¿Y qué más dije? Hipócritas. Sí, o, sí, sí. La ignominia, etcétera, ¿no? Si a ti te urge hablar de este término, a ellos les urge, o yo diría, les super urge, ubicar. Y los que tienen más saliva para comer más pinoles, es la bronca, ¿no? Sí. Quizás los más, también el término lo voy a utilizar muy libremente, quizás los más cínicos. Sí. ¿No? No, sí. No utilizando en términos filosóficos. Exactamente, sino, exactamente. Sí, no en el término genes o algo así, no. Sino en el sentido más cotidiano, digamos. Sí. Sí, como alguien que, bueno, sí, los estoy viendo, los estoy imaginando. Es que, mira, bueno, es que yo pienso en este momento en Duarte, el exgobernador de Veracruz, ¿no? Sí, por ejemplo. Es hijo de puta. Sí, no, bueno, él, ¿no? Él lo, no sé, además. Hay buenas actuaciones ahí hablando de, por sí, cierto, de... como obra de teatro es espléndida. Sí. Oye, la mujer, que además tiene un doctorado en economía, o sea, no es una persona, no, pero un doctorado además, no sé, creo que en una universidad española, no recuerdo exactamente dónde, pero digo, ese cuaderno en el que ella repite mil veces como una tarea, sí merezco un, en la realidad que observas en tu derredor, ¿no? O sea, sí. Digo, porque cuando ves que hay gente que, muchísima gente, sí, que no tiene para comer, así es. Es totalmente patológico que tú estés escribiendo merezco abundancia, ¿no? O sea, por donde le veas. Sí. ¿No? Pero además. Sí, porque si involucras aquí lo religioso, la están regando gacho. No, totalmente, ¿no? Eso, sí. Es que la realidad actual. La realidad social actual, y eso incluye lo institucional, e incluye a las iglesias, etcétera, es demoníaco. Esto es demoníaco. También he usado muy libremente el término, porque el término en Platón significaba otra cosa. Claro, ¿no? Sí. Pero en esta visión un poco más maniquea, digamos, de bien y mal, esto es el mal, esto es demoníaco, ¿no? Pues sí. Y en esto incluyo a los obispos, cardenales y la chingada. Son demoníacos. Y son demoníacos los empresarios que se cuelgan medallas porque generan empleo. Son demoníacos. Y son demoníacos quienes administran las Afores en México. Sí. Y son demoníacos quienes administran los partidos políticos, y etcétera. Así es. Por eso es que a mí me parece totalmente urgente, absolutamente necesario hablar de la sensatez. Y como indagar qué puede significar eso, ¿no? Pues sí, aunque como decíamos al principio, ¿no? Ay, híjole, para agitar las aguas nada más, ¿no? Nada más para agitar las aguas. Solamente, sí, porque sí. Porque el término, ya vimos dos aspectos ahí involucrados, pero obviamente tiene muchos más, ¿verdad? Muchísimos más. Que más que nada, yo creo que en este momento, entendiendo cuál es tu interés o tu preocupación, pareciera que no sé, quiero imaginarme un, no sé, una metáfora o algo así, pero es como si estuviéramos como cuando caminamos en un hormiguero y no nos damos cuenta, ¿no? Mm-hmm. Y nos vale sorbete. Sí, ¿no? O sea, que mira, es agitar el agua, a mí me parece que es necesario, ocurra lo que ocurra o no ocurra lo que no ocurra, pero simplemente para generar cierta conciencia, o sea, darte cuenta, simplemente, ¿no? Porque luego también eso de la conciencia ha sido tan manejado por unos y otros. Sí. Pero digamos, el darte cuenta que algo está mal. Ajá. ¿No? Algo está mal. Y si realmente, mira, cuando a mí me dicen que el pueblo de México está enojado, yo digo que no. Si estuviera encabronado el pueblo de México, ya habrían ocurrido un montón de cosas. Por supuesto que no están enojados. Quizás piensen que están enojados, que es distinto. Ajá. O quizás piensen que debieran estar enojados, ¿no? Ajá. Pues yo no los veo enojados, porque estar enojado está cabrón. O sí, sea, el que se limite. Enoja, no. ¿No? Sí. Destruye, comete barbaridad, lo que tú quieras. Mienta la madre, etcétera. Por lo menos se manifieste de una manera muy, muy, muy enérgica, ¿no? O sea, algo, ¿no? Algo mucho, algo muy enérgica, no con el, perdón, ¿verdad? No con los famosos protestas, y no es que esté en contra del gasolinazo y todo eso, ¿no? Estas marchas folclóricas, ¿no? O sea, me parece, a mí, por ejemplo, me parecía que, en el fondo, no sé, quiero pensar, que esto, otro en otro de los aspectos que reviste, que es obviamente lo psicológico, ¿verdad? Sí, estarían sí, los psicólogos ahorita. Me parece que al final de todo, todo esto es psicológico, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues sí, y ahora sí que no sé si... Psicológico también en un sentido muy amplio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no según las teorías de Freud o de Jung o de quien sea. Ajá. Psicológico en el sentido que esto es... Tiene que ver con la mente, tiene que ver con el pensamiento. Por lo menos, sí, tiene que ver con la no presencia de enfermedad, pues, o sea, tiene que ver con el bienestar, en la personalidad, ¿no? Sí, sí. Claro, es son conductas las que están aquí involucradas, sí, claro, ¿no? Claro. Sí, y desde luego todo esto reviste también aspectos de carácter sociológico, uh-huh, desde luego, ¿no? También. Sí. Sí, aunque mira, a mí me da tanto miedo. Y aunque no te guste, Ramiro, lo voy a decir, sí, religiosos también. No, claro, ¿no? Porque... no, es que sí me gusta, Gabriel. De hecho, a mí me parece que en el fondo a lo que queremos llegar, a la hora de sensatez, es a redescubrir a qué le podemos, qué podemos reconocer como sagrado. Ajá. Porque si no, entonces no hay una fuente auténtica de sensatez. Fíjate cómo se vuelve urgente la cuestión de la sensatez lógica otra vez. Uh-huh. porque para eso también tienes que plantearlo de manera que se crea, ¿no? Porque sí, mira, pero por eso te iba a comentar que a mí me da mucho miedo luego decir es que desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde lo de esto y aquello, porque luego la gente, sobre todo la gente que estudia esas disciplinas, empieza a ver la realidad o lo que estamos comentando desde teorías. Ah, parcialmente. Y incluso esto no es desde teorías. O sea, me vale madre, no necesitamos que Freud nos diga nada, no necesitamos, ajá, que ni siquiera Jesucristo nos diga nada. Ajá. Nadie. Ajá. Ni ¿cómo se llama este de la sociología? No sé, Durkheim y Spencer, no sé, los cuatro, ajá, no necesitamos, ajá, que ellos nos digan nada, necesitamos, ajá, nosotros observar y estar muy atentos a lo que nosotros mismos percibimos, y lo que yo percibo es lo que, ajá, ya dije hace rato: violencia, agresividad, conflicto, ajá, lucha de poder. Ajá. Yo no digo, pero además buscamos que eso sea muy práctico y muy eficiente. Qué lástima que no recuerde el poema de Alan Ginsberg, Pavel, de Cabeza de Chorlito, pero define precisamente eso, ¿no? Y recuerdo algunas partes nada más que dice: Cabeza de Chorlito rige al mundo. Sí, cabeza, claro, de Chorlito, no sé, es jefe de la policía secreta. Cabeza, sí, de Chorlito es papa, premier, comisario, director, senador, profesor, qué sé yo. Cabeza, sí, de Chorlito hallar este planeta y por eso inventó otro para refugiarse. Entonces, de Chorlito soy yo, tú. Esa es una insensatez tremenda. Es porque que lo tenemos metido porque, en el pensamiento. Porque hay gente, mira, esto se manifiesta, como lo dices, de manera muy, muy cotidiana, cuando una contamina, por ejemplo, ¿sí? Sí. Psicológicamente hablando, hay un egoísmo tremendo y una ignorancia que no lo exenta de culpa, de responsabilidad, ¿sí? Pero yo lo veo muy, muy, muy ordinariamente. Sí, es muy frecuente. Con personas incluso, no sé, diga... Que supones que no debiera... Que no debiera suceder, personas mayores, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, o sea, es un... No sé, el término no me gusta, pero es como un valemadrismo, ¿no? O sea, es un valemadrismo, sí. Sí. Bueno, creo que hacemos una pausa, escuchamos música a Wynton Marsalis. Una música riquísima, sensata. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Here now, John Williams and soloist Wynton Marsalis for the Haydn Trumpet Concerto. Thank you. Muy bien. Ya regresamos. Gabriel, durante el tiempo que estuvimos escuchando a Beethoven, como dicen algunos, a Beethoven, se supone que íbamos a escuchar a Wynton Marsalis, pero esto es parte de un concierto y aquí llegamos a la conclusión de que Beethoven fue el Wynton Marsalis de su época, así que no hay ningún problema. Gabriel planteaba un asunto que es muy interesante. El me vale madre, que es tan frecuente en México, lo que realmente significa o puede significar en la mayoría de los casos es: yo tengo la razón. Sí. Y entonces cuando este tipo de asuntos no se pueden dialogar. Jodorowsky. Ah. Yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Que no, yo tengo la razón. Abogado, dígale que yo tengo la razón. La señorita tiene toda la razón. ¿Lo ves? Aunque tú tengas la razón, el abogado me dio la razón a mí. Gané. Claro, claro. Y bueno, tenemos un gran problema en este momento, desde hace décadas, al respecto de esto. Porque quienes logran incidir con mayor eficacia en la opinión pública tienen la razón. Uh-huh, y ahora uh-huh. Ya se llegó hasta el colmo de hablar de la uh-huh. posverdad. ¡Chuta! ¿No? Entonces, o sea, ya digo, porque la posverdad no puede ser más que mentira. Lo que está antes o después de la verdad, pues es mentira, ¿no? Uh-huh. Y cuando observamos nosotros lo que podríamos llamar muy provisionalmente y de manera muy revisable diálogos institucionales, por ejemplo, este diálogo entre el comisario de la Policía Municipal sí. de Guadalajara sí. y el fiscal general de Jalisco. ¿A eso le podemos llamar diálogo, no? No, bueno, mejor ¿no? ahí ni te metas, sabrá Dios qué cosas habrá, no digamos más, imagínate. Pero es que detrás de eso está esa lucha de poder, real, durísima. Sí. Digo, porque no estamos hablando de teorías, no estamos hablando solamente de conceptos, estamos hablando de realidad. Pero tú tocaste un ejemplo, ahora sí que denso, ¿no? Bastante... aunque esté de moda, es bastante espinoso, yo diría, o al pobre ciudadano no nos queda mucho más que lo que nos den a conocer con todo y su tecnología y pero todo, fíjate, ¿no? O sea, y los videos que puedan sacar y todo, o sea, no sabemos, entonces, sí. pero esto también se puede ver en situaciones muy, muy, muy ordinarias, muy cotidianas, muy sencillas, como lo que puedas pensar, no sé. Gabriel, es que ¿sabes qué? Es que tú ya diste subirte al camión y la manera como te traten o no sé. Tú ya diste en el clavo, o sea, es que no necesitamos saber. Uh-huh. Yo no necesito saber quién patrocina o quién está detrás de Almaguer o de Salvador Caro, uh-huh. ¿no? Fiscal general y comisario uh-huh. municipal. Uh-huh. No necesito saber. Lo que necesito saber es qué me pasa a mí. Sí. ¿Qué me toca en la piel? ¿Qué huelo? ¿Qué observo? ¿Qué escucho? Uh-huh. En mi entorno vital, a un metro de mí. Es lo único que necesito saber para tener suficiente información sobre la realidad. Uh-huh. Si en una sociedad no tienes para comer, no puedes pagar tu renta, no tienes dónde vivir, no puedes darles educación a tus hijos, tienes un servicio de transporte pésimo, no solamente pésimo, digamos, porque no vayas cómodo, peligroso. Insuficiente, peligroso. Uh-huh. Si inadecuado. Si vas caminando por la calle, hay una alta probabilidad de que te asalten, ¿no? Sí. Si te maltratan de manera cotidiana desde las instituciones, etcétera, etcétera. No necesitas saber más. Está mal, tan. Sí, claro. Está sí. mal. Sí, sí, sí. Y no me vengan con teorías, no me vengan con discursos políticos. No, no los necesito. Ajá. Me estorban. Digo, regresamos al iluminado, al que el lenguaje le estorba. Ajá. A mí me estorban las teorías, no las necesito, está mal esto, lo digo yo, y yo soy una prueba viviente de, y soy real y existo. Sí, sí, pero ese, esa forma de... Claro, ajá. Dijo, claro, es que me vas a decir, puta cabrón, pues es que tú eres el centro de toda la existencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces tenemos que... Alguien que ya tiene el conocimiento desde antes, ¿no? O sea, el poder y todo, ¿no? O sea, sí, claro. Pues es que se lo adjudica, más bien se lo adjudica, ¿no? Porque... Soy Dios, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, yo ya sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Tanto no. Pero, Gabriel, es que regresamos a lo que tú planteaste desde un principio. O sea, entonces, las reglas del juego, ¿no? Sí, las reglas del juego. Porque necesitamos, para que haya un diálogo verdadero, reglas del juego. Sí, sí, sí. Y esas deben de empezar... por en la comunicación, vamos a decir interpersonal o social, sí. como sea, hay ciertas claves en el mismo lenguaje, a propósito, que nos permiten dar pauta a que haya una evolución, o haya una como se quiere entender, una mejora, ¿no? Si no hay un estancamiento, y para que no haya un estancamiento, para que haya una mejora, por ejemplo, tiene que haber el reconocimiento de que lo que yo digo es verdad hasta... Puedo estar equivocado, ¿no? Puedo estar equivocado, dar ese margen, claro, ¿sí? ¿Sí? Pero tú escuchas cotidianamente que no es así, que la gente habla, no sé, por decir, el reloj que yo traigo, por decir, ¿verdad? No traigo reloj, pero por decir, el reloj que yo traigo es el mejor. Es el mejor, sí. Y es el mejor porque lo usa fulano, o porque yo digo incluso, porque es, sí, o porque me ha salido muy bueno. Parece un buen argumento, me ha salido muy bueno, pero aún así... Porque trae 5 minutos adelantado, aún así, y hasta me da más horas que... Aún así, ¿no? Pudiera ser, la probabilidad muy muy escasa de que no sea así, pero sí, el no reconocerlo vuelve muy complicada la comunicación, ¿sí? Sí. Entonces, yo recomendaba hace tiempo dos expresiones muy muy muy útiles. Las recomiendo incluso, ¿por qué no? Una es hasta donde yo sé, y otra es para mí. Sí, claro. Hasta donde yo sé reviste aspectos, desde luego, filosóficos, ontológicos, de todo tipo. Y hasta donde yo sé, da la pauta, da el margen, da la posibilidad. Para que el otro también sepa. Exactamente, algo, ¿no? Sí. Sí, y o incluso esa actitud mostrada así en el momento se va mezclando, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos haciendo tú y yo. O sea, exponiendo un punto de vista cada uno, pero sin imponer, ¿sí? A mí no me interesa tener la verdad o la razón. A ti tampoco, nos interesa pasárnosla bien, tú lo sabes, es y todo. Y quizás sí nos interesa tener y la perdón, verdad, perdón. Pero y, compartida. Y, sí, sí, ¿no? y obviamente con una responsabilidad implícita, ¿no? Porque alguien diría, pues, qué par de flojos, ¿no? O sea, pudiendo estar haciendo algo de provecho, están divagando sin ningún, o sea, sin ningún interés. Pudiendo estar ganando dinero... Estamos aquí hablando de sensatez. Entonces, qué insensatos, ¿no? Entonces, el hasta donde yo sé da esa pauta, ¿sí? Y el para mí, pues, es también así como aceptar que finalmente las cosas pueden ser incluso subjetivas, ¿no? Porque tú puedes decir que algo es, no sé, no quiero pensar, ya escuché más o menos tu opinión, pero no quiero pensar a las personas involucradas en ese lío que tú mencionaste. Hoy estuve escuchando el radio, ¿sí? Y sí, escuchaba algunas versiones de los personajes, vamos, y que no coinciden con lo que tú estás exponiendo, desde luego, ¿no? Hay quien lo toma hasta así como, no hay problema, etcétera, ¿no? O sea, y caray. O se suben al asunto, se enganchan, pero toman una posición, ¿no? Es que fulanito tiene la razón y el otro no. Así es. Pero además hay intenciones no publicadas que tienen que ver con las próximas elecciones, esto y aquello. Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces se vuelven diálogos muy impuros, pues, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que mencionaste lo subjetivo, voy pareciera que voy a introducir otro tema, pero no lo es. Este asunto con el yo lírico que luego es como recurrente ahora en la poesía nueva, de como que vamos a fusilar al yo lírico, ¿no? En asunto entre poetas, en el asunto de la poesía, pero ¿qué es el habla sino el habla es subjetividad, ¿no? Digo, porque tenemos el lenguaje, voy a recurrir al clásico, ¿no? A Ferdinand de Saussure, ¿no? Sí. Lenguaje como la aptitud que tenemos para... A mí me parece que todavía es valioso eso. Lenguaje como aptitud para comunicarnos, lengua como manifestación social de esa aptitud. Ajá. Y el habla. Y habla como manifestación individual de esa aptitud. Sí. ¿Y qué es el habla sino yo lírico, necesariamente? Ajá. Con un alto grado de subjetividad, aunque queramos, grado. ¿No? Aunque, muy alto grado. Aún en el caso de que tengamos un método para ser lo más objetivos posibles, terminamos siendo subjetivos. Sí, se pero, convierte. Ajá. Y a mí me parece valioso reconocerlo, porque en la medida que yo reconozco que soy subjetivo, reconozco que no soy totalmente objetivo. Y que entonces tengo que compartir mis puntos de vista con los puntos de vista del otro y hacer y más eso es difícil, y hacer más completa la percepción. Y eso de es la, bien difícil. No, es dificilísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, todas las evidencias indican que es muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, para Eduardo Almaguer, el fiscal, y Salvador Caro, el comisario municipal, es casi imposible. Sí, bueno. ¿No? Como te digo, es algo muy muy muy denso, no sé. Densísimo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿vamos a música? Sí, claro, ¿sí? Me parece. Órale. Muy bien. Bueno, Gabriel, también lo platicamos durante la música, es que quizás una conclusión provisional, porque tenemos que concluir con algo, simplemente porque se termina el tiempo de este programa, es que tú y yo nos sentamos, charlamos, sin ninguna planeación de esto. Veníamos caminando hacia este programa y se nos ocurrió hablar de la sensatez. Y como tenemos una disposición, como nos abrimos, podemos charlar y tener hallazgos juntos de manera muy fácil. En cambio, y a mí me parece que aquí va la, como el dibujo de la conclusión, como el borrador de la conclusión, sí. Es que cuesta más trabajo ser pendejo, cuesta más trabajo ser insensato, cuesta más trabajo ser dominante, sí. O intentar ser dominante, cuesta, sí. Más trabajo ser agresivo, ser violento, ser conflictivo, sí. Ser abusivo, cuesta más trabajo entrar en la lucha de poder, sí. Porque entonces, si hubiéramos querido entrar en esa dinámica, tendríamos que haber producido este programa. Pues sí. Tendríamos que haber tenido un equipo de asesores, ajá. Todos los tuyos, yo los míos, para debatir. Que nos dijeran, ver, mira, no. A ver quién iba a ganar, ¿no? Ajá. Y que nos estuvieran dando notas. Sí. Por eso tienen tantos asesores nuestros gobernantes. Pero ganan bien, ¿qué te preocupa? No, no, sí, sí, claro, y los felicito, y qué bueno, pero hijos de la chingada, ¿no? O sea, nos meten a todos en una lucha de poder, sí. En la que no queremos estar los demás, así. Supongo. Que no queremos estar los demás, porque a mí me parece que sí, muchos sí, entran al juego. Pero este es el asunto, cuesta más trabajo ser un hijo de puta, le tienes que invertir más tiempo, más recursos, sí. Más todo, ajá. Más vida, más felicidad, que se desgasta y... Se me ocurre y me viene a la mente desde luego, y no intento tampoco hacer una conclusión, pero como una sugerencia, sí, sí, sí, sí, Fernando Savater, ¿no? O sea... Fernando Savater en ese en Ética para Amador, ¿no? Y en esa historia del ciudadano Kane, que lo tiene todo, ¿no? Y que no es feliz. Entonces, yo coincido contigo en eso, en que es más difícil ese camino, o como parodiando un poco a Rulfo, te decía también en el intermedio, sí. Que el camino de las cosas buenas está lleno de luz y el camino de las cosas malas es oscuro, y esto lo dice desde luego el sacerdote ahí, pero esto es lógico, esto no nada más es lógico ya no en el sentido como estuvimos hablando, sino no. Esto es entendible desde luego. Esto es una evidencia existencial, es una evidencia, claro, total, ¿no? Claro, claro, absoluta. Claro, así es. Igual para el hombre de las cavernas que para nosotros. Así es. Pareciera, no sé, Pavel, que esto, como lo decías, involucra más el concepto del hombre. Y aquí no sé, no quiero ser fatalista, pero como que nos gusta la mala vida. No, claro, es que estamos condicionados para vivir una mala vida, ¿no? Pero realmente es más difícil ser un hijo de puta, uh-huh. Que un hijo de la chingada. Sí, no, y la realidad te lo comprueba, ¿no? O sea, esto ve las noticias, ¿verdad? Sí. Y pues lo que mal empieza, mal acaba, ¿sí? En la lógica que estuvimos hablando no funciona así. El razonamiento, ahí hay un razonamiento que si empiezas mal puedes terminar bien, pero en la vida cotidiana no. Entonces, si estás jodiendo a los demás, si estás pensando en perjudicarlos, en servirte de ellos... Lo vas a hacer. Pero también te vas a madrear a ti mismo. Es que es una, por eso sugería Savater, es una estupidez doble, porque al hacerlo te jodes. Sí, ¿sí? Sí, sí. Tú piensas que jodes al otro, pero empiezas por joderte a ti mismo, por, claro. Valga el término, por esa miseria, ¿no? Sí, o sea, porque, sí. Claro, en las entrañas, muy en sus adentros, saben que es miserable, que es ruin, que es mezquino, ¿no? Pero pues mira, como dicen, el dinero no es la vida, ¿da? Pero... ¿Cómo se le parece? Dicen, no, claro, sí, es que, sí, sí, es bonito el cabrón, o sea, digo, sí, bueno, es que el dinero es, cada moneda poderoso es una... Poderoso caballero. Es que cada es moneda... Don dinero. Claro. ¿Quién es? Góngora. No, Quevedo. Quevedo es lo que veíamos, sí. Quevedo, ¿ah? Sí. Oye, por cierto, Quevedo y Góngora eran unos decepcionados, ¿no? Del Renacimiento, eso es el barroco, la decepción ante el Renacimiento. Así es. Esa esperanza con el hombre, el progreso, no, es la decepción. Y los mexicanos, porque ahorita decía, como que lancé al aire la pregunta, de aquí está Pavel y está Gabriel, de, de que si somos de distinta naturaleza los mexicanos, comparados con los noruegos, porque se supone que ellos viven muy bien, ¿no? Con una gran democracia y bla, bla, bla, y nosotros estamos aquí en esta chingadera tan corrupta. Ajá. Pero, ¿a qué chingados iba? No, ya se me... pues que nosotros nacimos en el barroco como país, nacimos, ajá, en el barroco como literatura. Ajá. O sea, el 16 era el barroco. El 16 era el barroco en España, era la decepción, ajá, del Renacimiento. Ajá. Eso llega y un poco Sor Juana Inés de la Cruz lo limpia, ¿no? Llega el barroco lleno de algas y de porquería del mar, del océano, y medio lo limpia Sor Juana, pero ahí nacimos nosotros como lo que ahora somos. Entiendo que que hubo cultura y gente y todo antes, ¿no? Pero esto que ahora es México. Si te escuchara nuestro presidente, diría que eres insensato. Claro, por supuesto. Yo para él soy un insensato. Él para mí es un hijo de puta. Y estamos hablando del presidente de la y estamos hablando del presidente de la República, ¿no? Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿O de quién? O del presidente de la Asociación de preservación de los mosquitos, o que no, del presidente de la República, ¿no? Yo soy un insensato para él. Sí. Él para mí es un hijo de puta. Irremediable. Irremediable. O sea, tú. Sí. Sí. Bien, nos despedimos. Soy Ramiro Lomelí, Gabriel Arios. Como ya habrán podido escuchar, espléndido. Espléndido tipo. Sí, sí, sí, espléndido tipo. Y Pavel, con quien ya he platicado aquí también, otro filósofo. Es que aquí estamos de lujo, ¿no? Ahí nos vemos. Esto fue Observa.